union. Yeah. Real trap shit. I told Spiff we're talking reckless. Ya hasta la muerte. Dime los Spiff. The runners. Yeah. Esta es la unión. Future. Unwind. Bad Bunny, baby, baby. I fuck reality stars. A pussy is good. I make an R&B broad. Suck on that wood. I drive foreign cars. And that's understood. I drive the 80 on one pinky ring. What the hell I was thinking? I had to pull over and crash the Mercedes. The hell I was drinking? I fuck on these hoes. I be getting all this money. I turn them to demons. What the hell I was thinking? What the hell I was thinking? What the hell I was thinking? Yeah, yeah, yeah. What the hell I was thinking? Yeah. Yo muero guerreando como Mussolini. Ando con Spiff en un Lamborghini. Dice los Luyan que hace tiempo que ya tú le metiste a Mimi. Son los totitos de televisión. Porque saben más rico. Rico, rico. Ando buscando puta en Miami porque ya le di a todas las de Puerto Rico. Y yeah. Siempre ando en el aire como yo Blue. Las botellas son de Moe o de Don Peri. Yo no quiero Blue. Codeína con spray o como un tendú. Las baby no se despegan, pa' mí que en el bicho tengo crazy glue. Codeine y ciclón, coca y un blon. No sé qué puñeta yo pienso, tengo un arrebato cabrón. Hangueando con Future, Obama y LeBron. Gastando 300 mil pesos que tenía guardado en un dron. Yo saco canales en Venezuela, Julio Arena en Italia. Y en PR lo siento por Francis, pero estoy puesto pa' darle a Natalia. I fuck reality stars, a pussy is good. I make an R&B broad, suck on that wood. I drive foreign cars, and that's understood. I drive the 80 on one pinky ring, what the hell I was thinking? I had to pull over and crash the Mercedes, the hell I was drinking? I fuck on these hoes, I be getting all this money, I turn them to demons. What the hell I was thinking? What the hell I was thinking? What the hell I was thinking? Ay. What the hell I was thinking? Ay, ay, ay, ay. Tatuaje en mi piel. Yo estoy el NBA y Magic Johnson con el 32C. Yo muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez. Empecé joseando, ahora estoy clavando puta en el yate y en el jet. Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme la Andrea. Como si tú trabajaras en eléctrica. Pa' comerme ese totito con apetit. Estamos fumando como dos y pichingando como actores de pueblo. Levanta esa nega, baby. Como si tú trabajaras en eléctrica. Pa' comerme ese totito con apetit. Estamos fumando como dos y pichingando como actores de pueblo. Post up and smoke at the gas station. Poke up and smoke on the gas. Post up and smoke on the gas station. Post up and smoke on the gas. Post up and smoke at a gas station. Post up and smoke on the gas. Post up and smoke on a gas station. Post up and smoke on a gas. Bad Bunny, baby, baby, baby, baby, baby. Yeah. Díselo, Luyan. Dímelo, Spiff. Yeah, yeah. Future. Future. Yeah. The Union. Esta es la unión. Heard that music. Ya hasta la muerte. Yeah, yeah, yeah. Trap King, baby. Trap Kings, baby. Cabrón, ustedes no pueden roncar detrás de nosotros. Esta es la unión.